Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos en el segundo programa de Mika y su Quilombo. Aquí estamos en la mesa. Mi nombre es Mika y tengo el placer y el honor de presentar el segundo programa de Mika y su Quilombo. Estamos aquí Iki Yospiña, una mujer a la que vamos a entrevistar y vamos a sacarle todo el jugo para que nos hable de ella, de su vida, de sus proyectos. De ella, de su vida, de sus proyectos, etc, etc, etc. Hola Iki, ¿qué tal? Hola Mika, muy bien, gracias por invitarme. Me alegro mucho de que estés aquí. Es todo un honor. A ver, vamos así como por partes, ¿no? Sí. Yo cuando pensé en ti como mujer migrante, como mujer trans, quise y vi tus reflexiones, tus vídeos en internet, me entró mucho como el imaginario de cómo te imaginabas a ti misma, ¿no? Porque había como que muchas cosas en las que reflexionabas acerca del cimarronaje, acerca de la identidad, acerca de tu cosmovisión del mundo. Y yo te quería preguntar, ¿cómo te defines tú como mujer trans? Yo me defino como una cimarrona, fugitiva, caribeña. Y cuando hablo de cimarronaje me refiero a una práctica ancestral de huida, de la plantación, de huida de los regímenes de género cis heterosexuales, de huida también de los regímenes de captura de la supremacía blanca. Entonces por eso me considero una cimarrona que está en constante huida. En constante huida. En esto me recordaba mucho también un vídeo que vi de Felipe Lucas. No es un vídeo, es una performance en la que él huía continuamente, estaba huyendo y huyendo y huyendo. Quiero entrar más adentro de todo esto. ¿Qué es el cimarronaje? Explícanoslo. El cimarronaje, como te digo, tiene que ver con una práctica ancestral. Es una forma de autopreservación de las vidas negras y las vidas indígenas. Es decir, no hay cimarronaje sin alianza de cuerpos condenados de la tierra. Cuando digo cuerpos condenados, son cuerpos no blancos. Esto implica también un anclaje territorial, una defensa del territorio. Implica una preservación de espiritualidades, una preservación de saberes, una preservación de lo vivo y de lo muerto también, en el sentido de conexión y diálogo también con los misterios. Y en este sentido, el cimarronaje también es una forma de resistencia. Entonces, implica un anclaje territorial, tecnologías ancestrales de preservación de la vida y una forma de resistencia de los pueblos condenados de la tierra, generalmente pueblos negros, pueblos indígenas, que nos juntamos, se juntaron para poder vivir huyendo de la captura, de los regímenes de plantación, de procesos de esclavitud. Esto implicaba también la invisibilidad, es decir, ocultarte para poder preservarte. Si eras visto, algún cimarrón era visto, alguna persona fugitiva era vista, ese quilombo, porque un cimarronaje implica la conformación de un quilombo, de un palenque, de un cumbe, de una rochela, desaparecería si era visto por los ojos de la blanquitud. Entonces, Por eso es importante también el secreto y lo invisible cuando hablamos de cimarronaje. Me has dejado de piedra. Yo utilizo la palabra cimarronaje, pero no con esa extensión tan bestia que estás dando tú, ¿no? La utilizo más como en el pasado, tú la colocas en el presente. Claro, porque... Y eso me parece algo ya muy vivo y muy, muy brutal, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poco estuve en Cartagena, en el Caribe colombiano, y una cosa linda que me decían las hermanas allá, las hermanas negras y marronas, es de llamarte de cimarrona. Hola, mi cimarrona, ¿cómo estás, mi cimarrona? Porque el régimen de la plantación y el régimen colonial no desapareció. Está vivo, efervescente, se reactualiza. Entonces el cimarronaje también se reactualiza. El cimarronaje también está vivo. Y esas mismas estrategias que usaban nuestras ancestras las seguimos usando, porque han sido mantenidas y preservadas precisamente como una forma de vivir y de juntarnos para vivir. ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? Wow, como vengo de allí, estoy leyendo... Me encontré con una amiga que hablábamos mucho por Instagram y comencé a leer su novela. Ella se llama Juliana Ruano. Y su novela es Fiebre del Carnaval. Empecé a leer esa. Y un texto de transfeminismo, de feminismo antirracista, que lo presento el lunes con la editora María Teresa en el CCCB. Y que yo ilustré la portada, hice como la ilustración de la portada. Es un diseño que ya había realizado y me llamaron para incorporarlo en la portada de este libro. Entonces estoy leyendo estos dos. Muy bien. En ese momento, sí. ¿En qué figura estás inspirado para llegar a ese cimarronaje, para llegar a esa historia vivida, a esa historia de búsqueda, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo de mí, ¿eh? Ahora estoy hablando de mí. Me cuesta muchísimo encontrar aliadas. Es una realidad, ¿no? Creo que al final es como si todo se encontrara en otros entornos, ¿no? O en otras historias, y siempre tuvieras que ir a la búsqueda de esas historias, pero como que nunca acabas de llegar, ¿no? Entonces, me preguntaba si tú, por ejemplo, eras capaz de encontrar esas historias, de vivir esas historias, de... Soy acuaria, soy signo de aire, y como que siempre estoy en conexión con mucha gente. No quiero decir que sea amiga de todas y de todo el mundo, pero sí tengo muchas alianzas que tienen que ver con alianzas de vida. Y cuando tienes alianzas de vida, también esas son inspiracionales, ¿no? Como mis amigas me inspiran. Pero también lo no humano me inspira, el altar me inspira, el mar me inspira, una vela me inspira, como el humo me inspira, el humo del incienso. Entonces no solamente tiene que ver con lo humano, sino con muchas otras alianzas. Siento que soy un cuerpo que se articula con muchos otros cuerpos. Entonces siempre estoy ahí recibiendo como inputs del mundo. Yo a ratos sí, a ratos no. Es una realidad. ¿Qué signo eres? Aries. De tierra. Soy bastante solitaria también, es verdad. Claro. Soy bastante solitaria. Pero con fuego. Tengo fuego. Ya que te conozco a ti, también tú me conoces a mí. A ver, explícame esto de que hablas mucho. De la importancia de que los cuerpos negros sobrevivan en tu cosmovisión. Tiene que ver con un principio de vida del cimarronaje. Cuando hablo de preservación de la vida, no solamente es un decreto, es que yo quiero que mis hermanas negras, mis hermanas cimarronas vivan ahora y en el futuro. ¿Y qué hace que un cuerpo viva? ¿Qué sostiene un cuerpo? Yo quiero que mis hermanos coman, que mis hermanas coman, mis hermanes coman, que puedan dormir, que puedan descansar, que exista un techo para ellas, para mí. Yo siento que no solamente es pensar el sostenimiento de la vida, sino sostener la vida. Y la vida comunitaria, la vida conjunta, la vida en cimarronaje. Es decir, si mi hermano está mal, mi hermana, mi compañera, yo también voy a estar mal. Entonces, ¿cómo hago para yo estar bien y para que esta persona que está dentro de mis afectos también esté bien? ¿Y cómo construimos eso? Un quilombo donde estemos bien todas, todes. ¿Cómo construimos un palenque que estemos todas y todes? Y que dependa de cada uno también ese sostenimiento, que sea colectivo. Esto parece muy utópico, pero yo siento que es así que nos hemos sostenido cuando migras, cuando estás acá buscando un lugar donde vivir, buscando los papeles, buscando el pan de cada día. Creo que si no haces esta alianza, tienes muy pocas probabilidades de sobrevivir. Y eso no es nada nuevo, como nuestras ancestras se juntaron cuando eran perseguidas, así como nos persigue la policía. Anteriormente eran los blancos, generalmente la policía es blanca, qué casualidad. Y si no buscaban formas colectivas de abrazarse, de sostenerse, de curarse, de sanar, no estuviéramos acá, ni tú ni yo. Entonces yo siento que por eso hablo, también me gusta hablar de este tiempo circular, que es una filosofía también de muchos pueblos originarios, una filosofía también sankofa, o sea, es como, como ver el pasado siempre para también transitar hacia el futuro. O sea, es esta frase que repito un montón, de future is always here in the past, como que el futuro siempre aquí en el pasado, porque es circular esta temporalidad, ¿no? Entonces, la plantación que vivieron mis abuelos, yo la estoy viviendo, pero con otras tecnologías, como más afinada, más reelaborada, actualizada. Y nosotros también actualizamos nuestras estrategias de sobrevivencia. Y siento que sostener la vida es una estrategia de sobrevivencia del cimarronaje. Muy bueno. Muy bueno. Me parece muy auténtico lo que estás diciendo. No lo estoy diciendo yo, solo hice un montón de gente también. Siento que estoy haciendo ecos de cosas. Estás haciendo eco de sí, cosas, de conocimientos de ancestras. Conocimientos sí. Ancestrales. Yo tengo una frase que es cimarrona, cimarrona, el monte arde. Y hace referencia a los montes, ¿no? A que en el monte era en donde vivían los pueblos originarios y era lo que de una manera u otra se iba a capturar, ¿no? a los cuerpos negros, ¿no? A ver, a mí también me resonó mucho, tú eres socióloga. Y me daba cuenta, pensaba tu obra como muy desde lo sensitivo, que había mucho sentido, había una dimensión muy corporal del cuerpo, de las alianzas, de la búsqueda de encontrar no solo referentes, yo creo que va más allá, porque yo por ejemplo estoy como muy con la búsqueda de los referentes, ¿no? De encontrar referentes, de encontrar, pero era como un poco más allá, de la búsqueda desde el olfato, de la búsqueda desde todo eso que la historia también. Hay un libro, lo que pasa es que ahora no lo tengo, pero es de Shakespeare y El libro no lo tengo. El libro no lo tengo ahora. Es un libro en el que hace mucho reflejo acerca de las criadas, los sirvientes, ¿no? El tarot. Y ahora no lo tengo en mano. Ya te lo pasaré. No he leído Shakespeare, debo decirlo. Sí, es muy... Ah, no lo tengo en mano. Bueno, no pasa nada. Tú eres una artista afrocaribeña en la que juntas memorias, pensamiento crítico, prácticas anticoloniales del Caribe negro. ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye bien? Muy bien. Estaba diciendo esto de que eres socióloga muy con la búsqueda de lo sensitivo y que tienes una exposición de Terremoto está intacto junto a J. Mombasa en la Fundación Joan Miró. Sí, ese fue el año pasado, hace 2 años. Como hace que 2 años. Sí, la hicimos juntas con mi amiga J. Mombasa, que es una persona trans también de Brasil. Y ahí hicimos una instalación donde trabajamos la cerámica y formas no perceptibles o no legibles a partir de lo que Occidente conoce como lo legible, ¿no? Como Occidente considera que la escritura, un libro, solamente es algo que se puede leer. Y ahí trabajamos con barro y tierra y cerámica, construyendo otras formas de lectura y también construyendo desde la materialidad, una materialidad que es fuerte y frágil al mismo tiempo, que implica grietas, que implica quiebre, construir como otras formas también y otras lecturas del mundo. Fue una instalación bastante linda, intensa, fuerte también, como nosotras. Y sí, estuvo como el verano del 24 y está el catálogo en la Fundación Miró. Qué bien. ¿Has trabajado también en la exposición Reina Sofía? El museo. El Museo Reina Sofía. Sí, con el colectivo IU, que forma parte. Bueno, varios de nuestros trabajos están allí en la colección. Generalmente son unos grabados que hacemos una crítica al archivo colonial o todas estas representaciones que hacen de cuerpos indígenas a partir del aperreamiento como práctica de castigo colonial. El aperreamiento era una técnica de neutralizar a los cuerpos, sobre todo los cuerpos disidentes sexuales, cuando comienza el genocidio a partir de 1492. Hay unos grabados de Theodore de Brie, que es una persona belga, que representa este aperreamiento a indios sodomitas que practicaban el nefando pecado de la sodomía o que realizaban prácticas de travestismo. Entonces, es importante también recordar que uno de los primeros genocidios, el genocidio travesti, hacia cuerpos que no eran normativos. Entonces, estos grabados forman parte de la historia colonial, del archivo colonial. Lo que hicimos fue intervenirnos y darle otra lectura, también marcando el proyecto colonial como un proyecto cis heterosexual. Es decir, no existe un proceso de colonización sin un proceso de cis heterosexualización que forma parte del IU, una compañera no binaria de Ecuador, habla de la heterocolonialidad como un proyecto vivo también, ¿no? Que no solamente es un proyecto civilizatorio, sino entender la civilización también como un proyecto de heterosexualización obligatoria o cis heterosexualización obligatoria. Entonces, estas piezas que están allí, una de esas tienen que ver con este archivo, cómo nosotras recreamos estos grabados, intervenimos el grabado, resaltamos también esta práctica de normalización de cuerpos no normativos, cuerpos disidentes, y también le dimos como un giro al término, al tema del perreo, del aperreamiento. De ahí empezamos a hablar también de perreo como también como una práctica cultural del movimiento del cuerpo, del reggaetón, del culo, que también nace en el Caribe justamente y que tiene que ver con una forma de placer, ¿no? Entonces, como dentro de este régimen colonial que te persigue, que te aperrea, que actualmente hay muchos dispositivos de perro, ya no solamente son los perros que te castigan tu sexualidad, como el hospital, como el sistema médico, psiquiátrico, psicológico, sino también la policía, la cárcel, son los perros, digamos, modernos, esos perros que están ahí representados, y como nosotras perreamos aún con la existencia de esos perros que te castigan y que controlan el cuerpo, y como hay una práctica de placer, de goce, en esta resistencia también, porque a veces parece que la resistencia solamente es puño arriba, gritos, y perrear, bailar, coger, follar, forma parte de la resistencia también, sobre todo en nuestros cuerpos negros, afrodescendientes y marrones. Hay un autor que está en este libro de feminismos negros, que estoy, feminismos antirracistas que estoy leyendo, que se llama Riley Snorton, es una persona trans afroamericana, y siempre nos lleva a pensar en el placer, en el quilombo, en la plantación, es decir, cómo nuestras ancestras, cautivas, cansadas de estar una jornada entera, llegan al quilombo, se escapan del quilombo, perdón, se escapan de la plantación para construir un quilombo, y cómo construyes el placer en el quilombo, inclusive también aquellos que no estaban en el quilombo, es decir, cómo follaban, cómo se masturbaban, cómo encontraban el placer en el cuerpo cuando su cuerpo era sobreexplotado, cuando su cuerpo era también violado, que lo mismo pasa actualmente también con cuerpos negros. Entonces, cómo encontrar esos refugios del placer, esos orgasmos como formas de liberación, esto lo dice Riley Snorton, para entender también momentos de fuga de la plantación a partir del placer. Entonces, en esa serie de grabados que están allí, volviendo a lo del Reina, tiene que ver cómo utilizamos también estrategias del placer desde nuestros cuerpos en resistencia para vivir. Cuando hablo de placer, hablo de goce, de disfrute, de lo rico, de la chupadera, de la cosa, del sudor. Como eso existe mientras estamos resistiendo. Eso en sí mismo ya es una práctica de resistencia. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Cuánto saber! ¡Cuánto saber! Luego están otros trabajos como Nos Simetrias en el Centro de Arte en la Capella. Sí, ahí participé con Cacao e hicimos, eso fue, bueno, terminó este año, empezó el año, fue desde el año pasado, desde el verano pasado, y terminó ahora en enero, hace poco, en diciembre creo que terminó. Bueno, en fin, el hecho es que hicimos Fabulaciones Críticas, ciencia ficción travesti, también citando a la Claudia Rodríguez, una travesti de Chile. Imaginamos pequeñas cápsulas, hicimos cápsulas sonoras a partir de hechos coloniales de acá de la ciudad de Barcelona. Son unas cápsulas sonoras que, bueno, un día te las estuvieron allí exhibidas solo para ser escuchadas. Y con la Cacao imaginábamos, por ejemplo, qué pasaría si aparece restos del ADN que todavía está del negro de Bañones, que estaba capturado en el Museo de Arte de Cataluña, de Arte Histórico de Cataluña, que estaba disecado, exhibido. ¿Qué pasaría si en el 2070 y tanto aparecen muestras de ADN y se reconstruye a partir de ese ADN otro cuerpo? ¿Y qué pasaría si ese cuerpo fuera presidente de España o fuera alcalde de Barcelona? ¿Qué pasaría si aquellos intentos de fuga en el CIE, el Centro de Internamiento de Extranjeros, que está acá en Barcelona, encuentran, por ejemplo, algunos rastros para poder generar fugas constantes en, dentro de cada celda? Es decir, como que si los internos dejaron notas y mapas de fuga para poder escaparse. Son historias de ciencia ficción que empezamos a crear a partir de la memoria colonial esclavista de Barcelona, y empezamos a generar pequeñas cápsulas de imaginación radical travesti. Eso estuvo ahí mostrado y luego está, forma parte de nuestros archivos todavía. No lo hemos mostrado y exhibido en ningún otro lado, pero es un proyecto work in progress de imaginación radical. Sí. ¡Wow! Me encanta. Sí. Me encanta, te lo juro, me dejas. O sea, en serio, es una pasada. inventar, porque esta ciudad es bastante, bastante agobiante y uno tiene que inventar vaina para vivir. Yo estuve imaginando con el Hachi en Bembe situaciones y recreaciones como, ¿cómo te diría yo? En que buscaba a través de la tecnología cómo me sentía yo o cómo me sentiría en el futuro. Y estuvo bien, pero fue algo como muy wow. Me encanta todo lo que estás diciendo, me encanta. A ver, vamos a ver. De las 37 preguntas que tienes. De las 37 preguntas, no tengo tantas preguntas. 137, ¿eh? Ok. ¿Nos recitarás algunos de tus poemas, Iki? Puede ser, no venía preparada, pero vamos a... Let's go. Por favor, por favor, por favor. Vamos a ver cuál, pero es que no venía preparada. Vamos a buscar uno acá en el teléfono. Pero sígueme preguntando mientras voy buscando y qué sé yo, porque... Como nerviosa esperando. Espera, vamos a poner un poquito de música mientras tanto. Claro. Continuamos, estamos entrevistando a Iki Llospiña y bueno, ella es una activista, artivista afrocaribeña y tiene obras en el Reina Sofía. Y lo dice ¿tiene? Como si fuera el máximo logro. No. A ver, vamos a ver. No cualquiera tiene obras en el Reina Sofía, ¿no? Son obras colectivas que hemos hecho con el Ayu. También hay que decir como desmantelar toda la ficción del arte. O sea, como que implica la Casa de la Reina, porque una obra tiene mayor valor, tu trabajo, porque sea valorada por la reina. Y esto me lleva nuevamente a la plantación. Es decir, cuando... No sé, mi mamá era payasa, por ejemplo, y yo me disfrazaba de payasa con ella y hacíamos payasadas, en el sentido de íbamos a hacer fiestas, animar fiestas. Y esto tiene que ver también con una práctica negra, inclusive, ¿no? ¿Quiénes eran los payasos anteriormente? ¿Quiénes hacían de bufones también para el rey? Entonces, como quienes tenían la aprobación del rey. Esto lo digo por... Este sistema del arte, que es una... Total. ¿Se puede decir grosería? ¿Sí? Que es una mierda. Es que me siento como estoy en un programa de radio, no puedo decir cosas palabrotas. Dilas. Sí, que es una real mierda que vive de la valoración que la blanquitud y todas estas instituciones coloniales le dan a unas prácticas estéticas que son nuestras. Entonces pareciera que si tú llegas al museo, es como la cúspide o la meta de todo artista, y el museo es un dispositivo de captura y de robo. Esa pieza están capturadas por la reina, están en el archivo colonial de la reina, ¿me explico? Bien, que es un espacio de posicionamiento y de disputa, desde allí lo entiendo también, pero no desde un punto de vista celebracionista, de que yo quiero que mis obras estén en todos los museos de Europa. Yo quiero estar bien, que mis hermanas estén bien, que esos museos desaparezcan, que ya no tengan todas nuestras piezas robadas. De hecho, tengo varias ilustraciones sobre el Museo de la Ausencia. ¿Qué pasaría si todas las piezas de los museos de Europa retornan, cobran vida y retornan a sus territorios? Se quedan vacíos esos museos. El Museo de América en Madrid tiene cuerpos humanos, que ellos los exhiben como cosas. Todos los museos, aquí en los museos de Cataluña, tienen piezas robadas, ancestrales, que eran rituales, que eran, formaban parte de los rituales, que formaban parte inclusive del día a día, ni siquiera formaban parte de esta visión occidental de la preservación de la pieza. No sé, hace poco que estamos con el colectivo AIU trabajando en un proyecto que se llama Museo Habitado, acá en Cataluña, que es para el verano en Barcelona. Fuimos al Museo Andino Amazónico, que está en Sarriá, es una cosa muy pequeña, casi que privado, dicen que es público, pero para acceder era dificilísimo. Fuimos por permiso del ayuntamiento, etcétera. Una colección de monjes capuchinos que tienen una serie de objetos que forman parte de la vida cotidiana. Es como una taza, la taza que tú usas para tomar café, allí, en una vitrina. ¿Me explico? Y tiene que ver con ese delirio colonial de la preservación, ser una taza. ¿Me explico? O un balde donde tú hacías, qué sé yo, pilabas el maíz y está allí en una vitrina. Que tiene que ver con ese delirio de secuestrar y preservar y otorgar un valor a la otredad de exótico, de raro, ¿me explico? De primitivo. Y lo mismo ocurre con el museo y los museos de arte contemporáneo. ¿Me explico? Es como que tus piezas están allí y adquieren un valor porque les dio ese valor la blanquitud. ¿Y qué pasa si está en el salón de tu casa? A mí me interesa más que tú tengas una pieza de creación mía o de otras hermanas a que esté en el museo, ¿me explico? Porque tiene que ver con una circulación afectiva del sentido, etc. Esto lo digo porque a veces pareciera que nosotras dentro del mundo artístico, como que llegar al museo es nuestra meta, que mis obras estén en el museo, que estén en el MoMA, que estén en el Pompidou, realmente. Sí, sí, sí, es como, girl, realmente yo produzco arte no para la reina ni para los museos, ¿no? Sino para generar otros imaginarios, otras narrativas, sensibilidades, complicidades, caminos por donde transitar, no para que la reina me diga qué bello, me compre esta obra, etcétera, ¿me explico? Rico poder vivir del arte, rico que valoren tu trabajo. Aún así, no es mi goals, como mi meta llegar ahí. ¿Sí? Muy bueno. Vamos a leer. Ahí lee. Ahí, ahí. Tengo varias. Voy a leer una que se llama Invisibility Matter, Black Invisibility Matter, Trans Invisibility Matter, We are matter, invisibility matter, matter, geological matter, ancestral matter, our bodies are gold, our bodies are diamond. I don't wanna to breathe here. I wanna escape to breathe. I wanna escape to breathe. I need a micro time to breathe. I need another time to live. I don't trust in your representation. I don't need your representation. I need love. I need love. I need run. I need escape. I need a micro time to healing. Eternal micro time. Eternal tranny time. Tranny, tranny time. Esa es una. Te puedo leer otra si quieres. Es una de mis favoritas, que se llama Teta. Teta mía, la de mi deseo, la de Audrey, la de mi placebo, de 8.000 euros, del bisturí, del diamante, del potosí, teta fantasma, teta travesti, la de Rumi estrellita, la de Nayare, teta acuariana, escorpiana, teta de Alejo, sin complejo en el espejo, teta con asma, teta migrante, teta jadeante, teta asustada, teta acechada, jamás chupada, puñalada, teta fantasma, aparece y desaparece para ser deseada, apagada, chupada, besada y jamás besada, tatuada, hinchada, pinchada, hormonada, nada, teta de la ULET, del Corte Inglés, 32B, 600cc, y vuelvo a la ULET, teta del Comfort, del Everyday, del Looking For, teta parchita, negra culisa, teta carimba, Juan Bimba, teta mandinga, teta de felpa que ostenta la compra y venta de tu mirada terca, sedienta, heteroapesta. Teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta. Me teta encanta. Con mermelada. Me gusta. Debo reconocer que mi compañero siempre viene, le saca cosas de la teta y empieza a decir eso. Teta con mermelada, teta, ta, ta, ta, teta con ramen, teta, ta, ta. Y esa teta vive ahí, por ahí con muchos sentidos. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Yo, a mí lo que me gusta es que es eso, ¿no? O sea, es una feminidad muy potente. La feminidad que traes es muy potente. Es otra feminidad, es una feminidad más. Es una feminidad más. Está ahí, que está presente y que tiene, no sé, tiene otro flow, otra mirada. A mí me molaban mucho unas poesías que no sé en qué espacio. Hoy he estado malita toda esta semana y no tengo una energía. Luna llena. Fuerte, Plutón en Acuario, San Valentín. Sabemos, sí, hay feeling. Pero sí que es verdad que te he escuchado leer poemas y siempre me has dejado en plan, hostia, tío. O sea, esto es una conexión muy poderosa. Sí. Vos también, tus poemas son muy potentes. Así que mueven, que vibran. Que vibran. Uh-huh. Gracias, cariño. Tú también. A ver. Con el colectivo IU también hiciste cosas. Sí, te comentaba lo del Reina Sofía, son obras colectivas. Y eso también es importante para mí dentro del sistema del arte, que siempre es la creación del sujeto individual, artista que entra en el star system, que alimenta su ego. Me interesa la ruptura del ego y construir cimarronaje artístico, es decir, cómo desaparece tu yo y se fusiona con una comunidad, con un quilombo, para armar una propuesta colectiva artística. Entonces yo creo que en el colectivo IU estamos haciendo esto también, ¿no? Como cómo producir arte, estar en espacios artísticos colectivamente. Y sí, cada quien también tiene sus prácticas individuales, aún así, para mí es más valiosa la apuesta en colectivo cuando estamos juntas, cuando disputamos como quilombo, a que cuando voy sola, ¿no? Claro. Cuando vamos sola, entonces con el colectivo ahí es mi familia para producir, para crear, para disputar. Muy bien. También estás en Periferia Cimarronas, ¿no? Uy, sí. Ahí andábamos cimarroneando. Vaya. Y resistiendo, produciendo, generando también espacios para distintos talentos, artistas de la ciudad, generar también un stage, un escenario también que sea negro, cimarrónico, migrante, que sea también trans, que logre producir narrativas, relatos que disputen también en esta ciudad la normalización de la blanquitud, el pacto de la blanquitud en los espacios culturales, en los espacios artísticos que generalmente se piensan, se conciben para gente blanca. Entonces, desde Periferia Cimarrona disputamos y creamos también, es decir, disputamos y generamos espacios para producir otros espectáculos, otras escenas, otras estéticas, otras artes vivas también, otro teatro. Y yo creo que ese es un espacio lindo, rico, fuerte también, difícil, conflictivo, caótico, pero estamos ahí, sí. Qué guay, ahí estará la pieza de Oda Negrura, Oda uh-huh. Mi Madre. La próxima semana, no, el próximo mes. Sí, el próximo mes, que es el 28 y 29 de marzo. Ajá. Y tengo muchísimas ganas, la verdad. Tengo ahí te vamos a ver, Mica. Luego también hay como laboratorios experimentales aquí en Periferia Cimarrona y no sé, ¿qué se cuece en estos laboratorios experimentales? Sí, el laboratorio de Luz Negra, que tuve la oportunidad de ahí de acompañar como un espacio también para el pensamiento y la creación con epistemologías que generalmente no están a nuestro acceso, que han sido opacadas, que están subterráneas y que ahí emergieron. Entonces te conectas con otros mundos también, con otras maneras de generar, producir, pensar el mundo, sentir el mundo, vibrarte, y que no solamente tiene que ver con la palabra, ¿no? Porque es, ahí estaba implícito la sonoridad, el cuerpo también, el gesto, el movimiento en el cuerpo, la imagen, o sea, cómo accedes a muchos elementos que conforman el universo negro, las epistemologías negras y marronas, y eso para mí fue muy lindo, este laboratorio de Luz Negra. Hay muchas personas a las que nombrar, pero uh-huh. estoy pensando en Esther Mayoko, por ejemplo, que también me dejó su taller. Me encantó, me alucinó, o sea, pudo conmigo. Luego también Denise Duncan. Sí, estuvo Duncan, estuvo Manny Tapes también con el sonido, y estuvo Ada también con el cuerpo y todo ese registro del archivo en el cuerpo, una cosa muy poderosa también como forma de comunicación a partir del cuerpo, de los tambores y todos los misterios que se activan con esos tambores. Silvia también, que abrió su portafolio y mostró sus referencias de cómo construir un teatro antirracista, ahí vinculado con el humor, con el archivo del cuerpo también personal, la trayectoria. Muy fuerte ese laboratorio, que fue la primera edición, bastante experimental, pero muy rico. Muy rico. Vamos a poner música otra vez. Vamos, música. Vamos allá, música. Thank you. Vamos, que no me escucho. ¿Te estás escuchando? No. Ahora no. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ha habido una pequeña interferencia, pero vamos bien. Vamos bien. A ver. Ya las preguntas que había ido haciendo, que había creado, ya más o menos ya han pasado a la historia porque más o menos me has ido contestando. Pero yo creo que quizá me queda como dar el homenaje, ¿no? A cómo pasa tu arte como mujer travesti. ¿Cómo así? ¿Qué pasa mi arte? Sí, es verdad. Quiero decir, como buscar la manera de cómo vas reflexionando, cómo te acercas tú por primera vez a la mujer travesti que eres, ¿no? No sé, yo pienso de que la identidad es algo que uno se va... La va formateando, va en búsqueda de ella, pero entrar en conexión con una identidad tan grande en la que uno busque ahí su identidad, su forma de hacer, su vida en el fondo, ¿no? ¿Cómo reflexionas eso? Es una pregunta muy abierta, ¿eh? Sí, sí. Te comprendo. Y yo creo que la forma de crear tiene que ver también con la trayectoria vital y del cuerpo, ¿no? Como yo me acuerdo un poema de la Audre Lorde que tiene que ver con cuál de mis yo sobrevivirá. Entonces yo siento que una es muchos yo's y una tiene como un entramado de yo's. Hace poco cuando estaba en Cartagena, que fue a volver al Caribe después de 11 años, me conecté con los manglares. Y los manglares, ¿sabes qué son estos territorios in between entre el mar, la tierra, el río también? Entonces son como ecosistemas que tienen raíces ancladas a la tierra, muy profundas, y otras que sobresalen, protegen la isla también de huracanes. Son como muchas raíces que están así entremezcladas. Entonces siento que eso forma parte de cómo tú configuras tu ser, ¿no? Que está configurado por múltiples seres y ecosistemas también. Entonces, desde allí pienso mi creación también, ¿no? Como no puedo hablar desde un lugar del travestismo o un lugar desde el cimarronaje o un lugar de persona migrante, sino como esto a la hora de crear, cómo se manifiestan distintos yoes, me explico, que no son separables. Entonces sí, yo pienso en el travestismo ancestral, cuando se estaba hablando de el aperreamiento, pero al mismo tiempo a mis amigas del barrio, a las que fueron asesinadas, a las peluqueras que sobreviven, a mis otras amigas travestis que también son negras, que también son migrantes, que también son madres o padres o adres. Entonces como todas estas narrativas de los yoes y vivencias de los yoes se expresan en lo que hago y también mi práctica espiritual, mi práctica de resistencia también como persona migrante. Entonces están articuladas y ahí vivas a la hora de crear. No sé si me estoy explicando o estoy enredando más. Perfectamente. Yo creo que estás dando una reflexión muy buena. Uno es a través de muchísimas identidades. No tiene una sola identidad. Sí, es verdad. Sí. Es cierto, no hay una sola identidad. Hay múltiples. Y estas sobreviven, ¿no? Y otras se quedan opacadas, quizá también. Y luego aparecen y desaparecen y aparecen otras y así, como es algo bastante variable. Y cuando estás creando, como que entran muchos elementos ahí en juego, ¿no? También de tu momento vital, de lo que te está atravesando. Sí, es verdad. No solo lo que te atraviesa, también como un poco... cómo te vas sintiendo, cómo se va sintiendo uno, ¿no? A lo largo del tiempo, que también eso influye muchísimo. Sí. ¿Quieres despedirte, ir despidiendo? Sí, me voy a ir despidiendo. Pero tienes 8 minutos, puedes hablar. ¿Estamos en pausa o no? Esto está saliendo en vivo todo esto. Está saliendo en vivo. Esta conversación. Oh, qué genial. Está saliendo en vivo. Me encanta. Esto me gusta porque es como... a veces hay como un afán de ocultar el behind. Exacto, el behind the scene. Aquí nos está convenciendo una persona técnica. Y que para mí tiene que ver también con esto de... sí, de mostrar... no, nuestros procesos, ¿no? Al mismo tiempo de aprendizaje. Learning by doing, exacto, de aprendizaje, de error, de... es como el mismo travestismo, ¿no? Como que a veces hay toda una pretensión de tener una pasabilidad que no se note. Y es como, mira, la vida es así, ¿no? Como con tropiezos, muestras esto, ¿qué hacemos? Nos despedimos, decidimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo cerramos esto? Me gusta, bueno. Me gusta. Que se me olvida que estamos en vivo y a veces como... no se pueden mostrar estas cosas. No, lo que pasa es que... ¿sabes lo que pasa? Que has explicado muchísimas cosas de una forma muy densa. Claro, sí, y las cosas como son. O sea, yo no pensaba de que la entrevista iba a durar... La entrevista iba a durar mucho más tiempo, ¿no? O sea... pero a la hora de la verdad, he hecho todas las preguntas que tenía que hacer. O sea, estas preguntas... las 124 preguntas, no parece el test de la nacionalidad, que son 50 preguntas. Pero más divertidas y placenteras, porque ahí preguntan unas cosas aburridas. Pero esto pasó muy rápido, ciertamente. Yo decía, wow, una hora, voy a hablar una hora, tengo para hablar una hora. Y mira, sí, pasó sí, la hora perfectamente. Sí, sí, sí. Gracias por hacerlo así también... fluido, ameno. Bueno, digo, espero que la gente lo disfrute también. Por lo menos queda de archivo, y eso es importante. Sí. Y nosotras lo hemos disfrutado. Claro, mucho. Mira, aquí está nuestro público. Yo he disfrutado un montón de tu entrevista. He disfrutado un Mika montón. Mika y su quilombo, wow. Bien bonito. Qué linda, sí. Aquí a quilombarnos. Sí, ese es el nombre. Ese es el nombre. Recuerda cuando vuelves. Vuelvo de aquí a 2 semanas, el sábado que viene, de 7:30 a 8:30. Uh-huh. Y de aquí a 2 semanas, esto es, no sé qué día es. Lo mismo, de aquí a 2 semanas. Sí. De aquí a 2 semanas. ¿Y di dónde podemos escuchar esto? Que esto también ¿en es... Facebook? No, en la radio. Página. ¿Dónde podemos escuchar? En Contrabanda. Contrabando.org, la entrevista a Iki y Micaela con su quilombo. ¿Es así? Esa es la promoción, sí. Let's go. Y ahora les dejamos con una canción selecta para usted. Hablando de quilombo, ¿viste? También me vino esta cancioncita, un funk brasileño. Ahí. Y yo solo quiero ser feliz, no más, gata. Let's go, Contrabanda, Micaela, vamos que vamos. Ajá. 3, 2, 1. Quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, super canción. Vamos cerrando un poco del programa. Vamos. Ha venido aquí Quillos Piña. Estamos en la sala Lupe García. Lupe García, Elizabeth y Quillos y yo, mi Kamai. Poquito a poco nos vamos yendo. Un saludo bien grande a todo el mundo que nos ha estado escuchando. Hasta pronto. Com tanta violência eu sinto medo de viver. Pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Já não aguento mais essa onda de violência, só peço autoridade, um pouco mais de competência. Vamos lá, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Diversão hoje em dia não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Fica lá na praça que era tudo tão normal, agora virou moda, violência no local. Pessoa